¿Por qué tantas iglesias? Recién cantábamos iglesia de Cristo, pero hay muchas iglesias que no son de Cristo. Pero hay muchas, es cierto eso. Muchísimas iglesias de todo tipo y para todos los gustos. Lo que ocurre es que hay mucha confusión en cuanto a la misma, al mismo origen de la palabra iglesia, y mucha gente se confunde. Primero, confunde el templo con iglesia. Templo es templo, iglesia es otra cosa. Tanta es la diferencia que es raro ver que, digamos, es extraño que tanta gente lo confunda. Mientras la iglesia se compone de personas, el templo se compone de materiales, madera, tal vez ladrillos, todo tipo de material, de objetos inanimados. Pero toda iglesia, o la iglesia, vamos a decir así, se compone de hombres y mujeres que tienen vida, que hablan, que cantan, que predican, que leen, etc. Entonces, tenemos que definir bien qué es iglesia. Iglesia es una palabra que viene del griego, que significa que se la pronuncia eclesía. Me gusta mucho más cómo está en español que en inglés. En inglés, church, que nada tiene que ver. Pero en español, la palabra iglesia se españolizó, no se tradujo, sino que simplemente se tomó del original, le dio la vuelta que necesita para que suene a una palabra hispana. Y por eso nosotros aprendimos eso y ahí estamos. Pero, por ejemplo, si usted va a un país donde hablan inglés, el problema es el mismo de crear o sea, aquí le van a decir la iglesia que está en la esquina, o en inglés, the church in the corner. La iglesia que también usan, solamente cambian el nombre de iglesia, es todo. Lo demás, todo es exactamente lo mismo. El problema aquí es que al no distinguir la iglesia de las iglesias, es otro problema. La iglesia es la iglesia universal, es decir, la iglesia desde su origen y hasta hoy y hasta que el Señor la recoja. Es la iglesia de nuestro Señor. Esa llamamos iglesia universal. Cuando decimos iglesia, por ejemplo, decimos iglesia local, nos estamos refiriendo a un grupo que se reúne como nuestro caso. Esta es una iglesia local, pero pertenece al mismo tiempo a la iglesia universal. Cambiemos un poco ahora esto. Hay gente que a veces en los diarios sale y dice, la iglesia se opone a tal o cual cosa. La iglesia se ha pronunciado en tal y tal forma. Todos ustedes saben, o mejor, todos sabemos a qué clase de iglesia se refieren los diarios. No es a la iglesia cristiana, es la iglesia católica romana. Pero se dice la iglesia porque se da por sentado, y como toda la prensa y toda la gente, por decirlo así, están de acuerdo que esa es la verdadera iglesia, basándose, dicen ellos, en la gran mayoría, y la mayoría tan grande no puede estar equivocada. Entonces, ustedes y yo y tantos otros grupos que son cristianos, somos sectas para ellos. Y secta viene a ser algo así como un ramal que pretende ser iglesia, pero que no lo es, porque está manipulada por herejías y cosas del estilo, por el estilo. Entonces, ¿cómo encontrar la verdadera iglesia? Si hay dos, una es la iglesia católica romana. Se llama iglesia porque etimológicamente el término iglesia es simplemente un grupo de personas que se congregan. Por ejemplo, aquí tenemos la municipalidad, no muy lejos de aquí. Y Ellos tienen una junta que se une cada tanto para tratar asuntos relacionados con la ciudad, con esta ciudad. Bueno, los griegos llamaban eso eclesía. Pero cuando los cristianos comenzaron a congregarse, ya ellos se llamaban también eclesía. Y con el tiempo, como hubo tantas iglesias, ya se dejó de usar para lo otro, para que nadie confunda. Entonces, la palabra quedó solamente con quienes usamos la palabra iglesia. Ahora, alguien podría comentar y decir, quedar un poco confundido y decir, bueno, ¿cuál es entonces la iglesia verdadera? No hay problema en eso. No hay más de una sola iglesia. Sí, bueno, usted dice así, pero usted es evangélico. Y yo voy a otro lugar y también dicen, la nuestra es la única iglesia verdadera. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuál es la única iglesia verdadera? Hay una sola. Por eso digo única. No hay problema. Cuando usted tiene una sola ruta que le lleva del punto A al punto B, usted no necesita de mapas ni nada. Alguien le dice, tome la ruta en tal parte y siga, no gire ni a derecha ni a izquierda, siga. Y usted va a llegar al lugar que usted quiere llegar. Verá que cuando se acerca habrá carteles que dicen el nombre de la ciudad o lo que fuere y usted estará más seguro todavía, pero siga nomás. Bueno, eso ocurre con la iglesia. No hay manera de perderse, no se puede. ¿Por qué? Porque es muy clara la iglesia y además tiene su mapa, y el mapa es la Biblia. La Biblia nos muestra cómo es la iglesia de Cristo. Recién cantábamos, iglesia de Cristo y todo eso. Claro, nosotros somos católicos, pero no romanos. ¿Qué? Bueno, católico significa universal. En Mateo capítulo 28 Jesús dice, id por todo el mundo, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Eso está muy claro. Primero, hablar a alguien acerca del perdón que Dios ofrece. Cuando esa persona recibe, acepta el perdón, recibiendo a Jesucristo, esa persona debe ser bautizada. Y una vez que es bautizada, de ahí en adelante, hay que enseñarla. ¿Enseñar qué? Bueno, enseñar todo, dijo Jesús, lo que yo os he dicho. Y todo lo que Él nos ha dicho está en los cuatro evangelios. Y más adelante, leyendo las epístolas y todo, el Espíritu Santo inspiró de quien Jesús dijo que vendría y revelaría toda la verdad para aquellos que han de escribir. Así que no tenemos problema. Entonces, pero hay mucha diferencia entre la iglesia cristiana y la católica romana. Mucha diferencia. Muy grande la diferencia. Comienza en su propio origen y sigue la diferencia. Por ejemplo, la iglesia cristiana, de la cual estamos hablando, que somos parte de ella, localmente es esta, pero universalmente todos los cristianos que invocan el nombre del Señor, porque se mantienen en la doctrina de Cristo y de los apóstoles, tiene su nacimiento en el día de Pentecostés. Si usted no sabe de qué se trata, permítame llevarle al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Y vamos a leer un poquito aquí, donde dice, versículo 1 del capítulo 1 de Hechos. Dice, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.

el único pasaje que dice o insinúa que hay que pedir el Espíritu Santo es en el libro de los Hechos, este texto de Lucas 11:13, y en el aposento alto ellos estaban orando, pero no dice nada qué pedían. Y yo creo que, ya que Él les dijo, no se vayan de Jerusalén, pues será un fracaso total, esperen hasta que descienda el Espíritu Santo. La lógica nos dice que ellos pedían que venga el Espíritu Santo, no querían estar allí en ese aposento alto, aunque no era tan incómodo, pero ellos querían estar en sus casas. Pero no, algunos vivían fuera de Jerusalén y no querían irse. Entonces, Lucas, que escribe ambos libros, tanto Lucas, el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, dice aquí que Jesús dijo que cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. En otros pasajes, como Mateo 7:11, dice que dará buenas cosas a los que se lo piden. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos. Aquí es el único pasaje que dice que dará el Espíritu Santo. Por eso cuando ustedes se encuentran con algunos de esos que están en cualquier secta y dicen, tú tienes que tener una experiencia que le sacuda, que le habla, le haga que usted hable en lenguas, que bueno, tantas cosas. Si usted no pide que Dios llene su vida del Espíritu Santo, Él no lo hará. Y entonces bien le puede citar Lucas 11:13, pero busque luego los pasajes paralelos y usted se encontrará con que este evento, pedir el Espíritu Santo, se cumplió en Hechos 1, versículos 12 en adelante. Todo lo que es profecía cumplida no se volverá a cumplir nunca más. Y este es uno de esos casos. Así que hay que tener eso muy presente. Ahora bien, ¿qué pasó después, capítulo 2? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando Jesús partió, porque ya vimos que durante 40 días Él se presentaba a uno, a otro, en un lugar, en otro lugar, pero luego ascendió y ya no se presentó más. Ellos no tenían idea cuánto tiempo hay que esperar que descienda el Espíritu Santo, pero fueron y oraron, tomaron ese tiempo para orar. 10 días después, porque fue el día 50 después del Pentecostés, y por 40 días Él se les presentaba, 40 más 10 son 50. Tan exacto todo. Dice, de repente vino del cielo, versículo 2 de Hechos. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, ellos no aprendieron ni pidieron cuál de las lenguas querían hablar, pero el Espíritu Santo hacía que uno hablara chino, otro hablara guaraní, otro hablara portugués, otro hablara español, otro hablara inglés, diríamos hoy. O sea, cada uno, según el Espíritu les daba que hablasen, y ellos así hablaban. ¿Qué es lo que ellos hablaban o qué decían? Vamos a ver. Moraban entonces en Jerusalén, versículo 5. Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Eran judíos que vivían en otros países, aprendieron esos idiomas. Muchos de ellos tal vez olvidaron ya el hebreo y no lo hablaban. Y dicen, versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Luego aparece la lista de los idiomas que se hablaban, y hay entre 15 a 17 idiomas que hablaban. Incluso, por ejemplo, dice en el versículo 9, que oían que hablaban partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en toda la parte de África, de Asia, de Europa, de todas partes, y el Medio Oriente. Todas esas lenguas estaban allí, y de otros lugares. Entonces esta gente, estos judíos que fueron, debido a la Pascua, a estar allí, o otra fiesta, esta no era Pascua, esta fiesta realmente de la fiesta de las cosechas. A diferencia de la Pascua, esta era una fiesta alegre, y ellos no sabían que esa fiesta de la cosecha apuntaba hacia la cosecha de almas. Recuerdan ustedes que Jesús dijo a Pedro que él lo haría pescador de hombres, que no estaría pescando en el mar de Galilea. Ven conmigo, lo llamó. Y así es, o la otra pesca que vale mucho más, aunque también pescar peces no hay ningún problema. Bueno, cuando ellos escucharon todo esto, había toda clase de opiniones, como siempre, porque de repente, gente que no estudió el idioma y escuchaba a estos sin cultura hablar tan bien, comenzaron a sospechar. Dice, ¿qué está pasando aquí? Están hablando en idiomas que ellos no saben. Y decían, yo estoy escuchando en mi idioma lo que habla esta persona, este hombre, y habla perfectamente el idioma que yo aprendí desde que estuve en la cuna, cuando mi mamá me cuidaba. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser? Bueno, esto nos enseña que el Evangelio debe ser presentado con mucha, mucha sencillez. ¿Pero qué pasó? Pedro se levantó enseguida, vio que aquí hay confusión, hay que hacer algo. Y en el versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hasta aquí se cumplió en ese día, pero luego continuó hablando de cosas que todavía están en el futuro. Cuando dice, versículo 19, daré prodigios arriba en el cielo, eso no se cumplió, y señales, y fuego, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. De aquí en adelante, Pedro sigue predicando y todo, y hablándoles y haciéndoles ver que ellos, los que le estaban escuchando, los judíos, crucificaron a su propio Mesías, lo maltrataron y lo mataron. Entonces ellos llegan a una conclusión de mucho temor y temblor, y se dan cuenta que debían arrepentirse, pero no sabían si había perdón disponible. Noten el versículo, el mismo capítulo 2, el versículo 37. Noten lo que dice. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es como decir, ya crucificamos al Señor, ya lo matamos, ya lo escupimos, ya lo pateamos, ya lo despreciamos, ya hicimos todo eso con Él. ¿Qué nos queda ahora? ¿Qué alternativa queda? Miren qué mensaje de Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y bueno, uno se pregunta, ¿qué cosa más interesante? Todo lo que había, arrepentirse y luego bautizarse también, pero no bautizarse para ser perdonado. Eso no es lo que dice aquí. En el versículo 39 continúo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Note esto, cuando usted lee el versículo 38, que alguien le dirá, ve, aquí dice que el bautismo es necesario para la salvación. No, no dice eso. Aquí dice así, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El hecho que coloque bautícese en el nombre de Jesucristo junto, lado a lado, es para que ellos sepan que Cristo, el Mesías, es Jesús. O sea, Jesús es el Cristo. Porque en el versículo 41 está la aclaración. Usted no puede leer y entender bien solo el versículo 38. Note el 41. Así que los que recibieron su palabra, o sea, ellos entendieron bien, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Fueron bautizados cuándo? Cuando recibieron su palabra. No es que fueron salvos cuando se bautizaron, no. Primero fueron salvos y después se bautizaron. Tienen mucho cuidado en esto. Y luego dice que ellos perseveraban. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, etc. El 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Bueno, hoy no tenemos esas muchas maravillas y señales, y la verdad es que en cierto modo hay que ser valientes hoy para creer en todo lo que dice la Biblia. Pero volvamos un ratito nomás a lo que dije al comienzo cuando hablé de dos iglesias. La iglesia que nace en Jerusalén es la que estamos hablando. Es a la que nosotros pertenecemos. La iglesia cristiana no tiene jerarquía. Es decir, no hay cardenal, arzobispo, quién sabe cuánto, hasta llegar al Papa. No. Dice allá en Mateo capítulo 23, más claro no puede ser, versículo 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Hay padre con minúscula, que no es ningún padre en el sentido espiritual, y padre con mayúscula, que es el único. Versículos 8 y 9 de Mateo 23. La iglesia cristiana tiene una sola cabeza, no es nuestro Señor y el Papa, no. Nuestro Señor es la cabeza de la iglesia. Eso, de esto muchos textos hablan. Jesús dijo unas palabras que son muy tergiversadas por la iglesia católica. Es en Juan 10:16. En Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ellos dicen, ya estamos acercándose al día cuando todos los protestantes vendrán al Vaticano y pedirán ser parte de la iglesia, la única verdadera, pues según ellos, esa es la única verdadera, la iglesia católica. Pero Jesús no habla de eso. Jesús está hablando de judíos y gentiles, porque los que fueron salvos, que eran 3,000, en el día de Pentecostés, todos eran judíos. Y entonces después comenzaron los gentiles a ser parte también de la iglesia. Pero la iglesia cristiana no tiene jerarquía. Y nosotros nunca, nunca debemos olvidar esto. En 1 Corintios 12 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pablo le dice a los corintios que eran europeos de Grecia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia es comparada a veces con un edificio y otras veces con un cuerpo. Un edificio tiene piedra angular. Los arquitectos antes colocaban, yo todavía me acuerdo de un hermano mío que construía edificios, no era un arquitecto, así por su cuenta lo hacía. Y él llevaba la escuadra y colocaba bien para que el ancho y el largo de ambos lados sea igual, si no va a salir así. Me va a ser muy feo. Entonces, cuando él tomaba una esquina y de esa esquina iba a la otra, y luego de largo, y tenía que coincidir, y el largo, o sea, el ancho de un extremo y el ancho del otro extremo tenía que ser igual. Jesús, en ese caso, aparece como la piedra angular. Usted no puede ser cristiano a menos que use la palabra de Dios y base en la palabra toda doctrina que cree y o predica. Y cuando se trata de cuerpo, Él es la cabeza y nosotros todos somos miembros. Tan cierto es esto que Él usa una analogía muy llamativa, y es aquí en 1 Corintios 12. A ver, vamos a ver un poco aquí. Él dice así, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, un poco más adelante, Él hace algo bien llamativo que uno hasta al leer eso se puede reír un poco, porque dice, porque así como en el cuerpo, o como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, él ya aquí supone que los miembros del cuerpo hablan, el dedo habla, el pie habla, la oreja habla, y bueno, la nariz. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuere oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? En la iglesia, cada uno de nosotros tiene algún don. Yo no puedo saber cuántos de ustedes son orejas, cuántos son ojos, cuántos son codo, cuántos son el meñique. Cabeza ninguno, porque cabeza es el Señor, ese reserva de derecho. Yo como pastor no soy cabeza. Yo solamente tengo que obedecerle a Él. Pero cada uno de nosotros tiene algún don. Ahora, supóngase que el ojo, como él menciona aquí también, dice, si todo el cuerpo fuese ojo, bueno, no habría cuerpo porque es un gran ojo que anda por todas partes, ¿no? O si el ojo quiere ser el dedo índice, ¿cómo va a mirar usted? La iglesia tiene que tener visión, tiene que tener maestros que enseñan, tiene que tener gente de oración, que bueno, dichosa la iglesia que tiene bastante fuertes las rodillas. Eso es lo que más se necesita en nuestra iglesia, el don de las rodillas. Gente que sabe arrodillarse y clamar al Señor, y orar mucho. Esa es la iglesia de Cristo, está tan bien estructurada que solamente Dios mismo, mediante el Espíritu Santo, lo hizo ver a Pablo cómo es la iglesia. Lo primero que siempre debemos saber es que no hay jerarquía, no hay escalafones, no es que está el máximo, pues va, descendiendo hasta que ahí está el barrendero. No, todos somos hermanos, todos somos iguales. En la familia, en una familia donde hay, qué sé yo, 7, 8, 9, 10 hijos o algo así, por supuesto que hay hijos más obedientes que otros. Y hay padres que prefieren a este hijo y no al otro. ¿Por qué? Porque es más seguro enviarlo por alguna cosa, lo que fuera. Mi mamá siempre cuando mandaba a alguien de nosotros a algún lado, y como muchachos chicos nos distraíamos por ahí, dice, a ti es bueno mandar buscar la muerte. Sí, porque viviría mucho tiempo aquel para quien vendría la muerte. Yo nunca había entendido esto cuando ya crecí. Es bueno mandarte que busques la muerte. El Señor necesita gente activa, puntual, esmerada en el trabajo, diligente en su trabajo. Todo cuanto tiene que ver con Él. Es para Él el trabajo. Por eso en la iglesia no es una sola persona. Mas ahora Dios ha colocado, dice, los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Versículo 19, el 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. ¿Cuáles son los miembros débiles? Los ojos, por ejemplo. Cuidamos mucho de no, que no caiga nada, ninguna espina o algo. Si nos clavamos un clavo por ahí en el talón o algo así, ahí sí que nos duele, pero vamos por ahí, lo sacamos, desinfectamos y se acabó el problema. Usted no puede hacer lo mismo con el ojo sin perderlo. Entonces lo cuidamos mucho. Y dice luego, los más débiles, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, ¿cuáles son los menos dignos? A estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. ¿Ustedes pueden imaginar cuáles son los miembros que tapamos más? Aunque cada día hay personas que tapan menos, pero eso es lo que él quiere decir aquí. Y los más dignos, los menos decorosos y cosas por el estilo, son miembros de la iglesia. Hay miembros en la iglesia que hay que ocultarlos, hay que esconderlos, porque son de tan mal comportamiento, que la única manera es de alguna manera no usarlos para ninguna obra, porque son realmente desenfrenados en su manera de hablar, tienen un testimonio pésimo, en el vecindario pelean con todo el mundo y no se puede con ellos. Es imposible, entonces uno tiene que esconderlos de alguna manera, tal como escondemos, no voy a decir qué miembro de nuestro cuerpo, con bastante ropa. No está muy arriba. Y hay que hacerlo, y lo hacemos siempre. ¿Por qué? Porque creemos que esto no es bueno exhibirlo públicamente. Hay hermanos que tienen esa misión. Decía, yo crecí en una iglesia, ya les dije muchas veces, donde había mucho pleito, pero a mí no me afectaba mucho, yo era muy chico todavía, un muchacho. Eran otros hermanos que tenían que verse con eso. Y un día, un hombre, era judío el hombre, y conocía muy bien a todos los hermanos, porque ellos iban y hacían chisme por todas partes. Bueno, él sabía que mi papá era el anciano de la iglesia, ese judío. Y un hermano fue allá y le pidió el martillo. Era de esos hermanos imposibles de aguantar, terrible. Y le pidió el martillo para algo y lo usó y se fue con el martillo y todo. Se fue a la casa. Y entonces le dice el judío, escúchame, fulano, le preguntó a otro miembro de la iglesia. ¿Fulano de tal es miembro de tu iglesia? ¿Sí? Dijo, sí. Y le dijo que le llevó el martillo. Ah, bueno, él es el miembro. Comienza con C la palabra. Y entonces, eso me contó mi papá. Un día mi papá llegó, estaban en el patio caminando, y ese hermano estaba hablando solo. ¿Ven ustedes que hay algunas personas mayores que hablan solos? Mueven la mano y caminan. Y él hablaba en voz alta, solo. Y dice, hermano, mi papá dice, hermano, ¿qué está haciendo usted? ¿Por qué está hablando solo? Y usted no sabe. ¿No sabe qué? No sabe lo que él dijo. ¿Él quién? Y siguió y siguió, ya no voy a decir el resto. Pero era para reír. Entonces, pero uno se da cuenta que eso es lo que abunda en las iglesias. Por eso a mí ya no me asusta mucho. Parece que el Señor permitió que yo creciera en una iglesia donde lo que menos había es vida espiritual. Había mucho materialismo, mucha lengua larga, pero no vida espiritual. Entonces, ahora yo ya no sufro mucho. Cuando las cosas andan mal, yo las tomo con calma, con bastante calma, porque entiendo que aparentemente esto es parte de la iglesia, y era así en Corinto y era también en otras iglesias. Muy pronto comenzó a descomponerse la cuestión. Finalmente, ¿cuál es entonces nuestra misión? La gran comisión sigue en pie, es llevar el evangelio a otros, y yo creo que nosotros, Dios mediante, en buena parte estamos haciendo ese trabajo. Gracias a la radio, gracias a internet, gracias a la revista que estamos imprimiendo y las actividades que tenemos acá. Yo doy gracias a Dios por ustedes, especialmente a los que colaboran con tanto amor en esa obra y contribuyen para la obra. Recuerden, sobran los dedos en las dos manos de los que contribuyen puntualmente para las necesidades de esta iglesia, si nos limitamos solamente a esta iglesia y no vamos al extranjero, que algo se recibe, no mucho, pero algo. Pero hasta hoy el Señor nos mantuvo, porque se necesita aquí en esta ciudad una iglesia bíblica, y Él quiso que fuéramos nosotros, así que yo le agradezco de todo corazón. No pretendo que sobre, que haya demasiado, porque entonces, quién sabe hasta dónde uno se puede inflar. Entonces, para no inflarse tanto, es mejor que nos tenga muy limitados. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por el precioso momento que vivimos, teniendo la oportunidad de escudriñar las Escrituras y ver cuántas cosas tú nos enseñas. Ayúdanos a no desperdiciar el tiempo, sino seguir proclamando la gran noticia del perdón de pecados y la vida eterna. Gracias te damos por darnos lo que nunca hemos merecido, este lugar para poder congregarnos y todas estas familias que vienen para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.